como lo dicta el equilibrio. Sin duda alguna, lo que haga falta. Marca adquirida. Otro rival indigno. Un sacrificio necesario. El honor es el filo de la navaja. Demasiados novatos. ¿Alguna vez funcionará el sistema de enfrentamientos? Hábilmente viajo. Entendido. Por el velo del crepúsculo. Con paso silencioso. De acuerdo. No te distraigas. La indecisión es la semilla de la derrota. La simetría ante todo. Vamos por el mismo camino. Te sugiero que corras. Quiero saborear esto.